Sección 8 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 8. Por los tejados. Como las alas en la abertura circular del aposento interior continuasen girando y permitiesen entrever intervalos de cielo, confusos sonidos fueron oídos procedentes de arriba, y Graham, sentado debajo y luchando en las tinieblas con los desconocidos poderes que le tenían aprisionado y que ahora comenzaban a preocuparle, se sobresaltó al sonido de una voz. Levantó los ojos y vio en los intervalos de rotación confusamente el rostro y los hombros de un hombre que le miraba. Después, una oscura mano se extendió y algo comenzó a caer en el pavimento resonando apenas. Graham miró al suelo y vio manchas de sangre. Levantó de nuevo la vista con extraña excitación. La figura había desaparecido. Permaneció inmóvil. Todas sus potencias estaban reconcentradas en la movible faja de oscuridad, pues en el exterior había cerrado la noche. Se percató de algunos débiles, remotas y negras manchas que flotaban en el exterior. Bajaron hacia el agujero y fueron dispersas por las alas del ventilador. Se vio un destello de luz, las manchas se tornaron blancas y la oscuridad se enseñoreó de nuevo. A pesar del calor y la luz en su cuarto, vio que nevaba encima. Graham dio una vuelta por el aposento y volvió de nuevo debajo del ventilador. Vio pasar la cabeza de un hombre. Percibió un murmullo de voces, después un pequeño golpe en alguna sustancia metálica, esfuerzos, voces y el ventilador se detuvo. Un reguero de copos de nieve penetró en la habitación, deshaciéndose antes de llegar al suelo. «No tenga usted temor», dijo una voz. Graham se colocó debajo de la abertura. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó en voz baja. Por un momento no se oyó sino una ondulación del ventilador, y después la cabeza de un hombre apareció en el agujero. Su rostro aparecía como invertido a Graham. Su negra cabellera estaba blanqueada por la nieve. Su brazo se extendió en la oscuridad, conduciendo algo que no podía verse. Aquel rostro era juvenil y de brillantes ojos, y las venas de su frente estaban hinchadas. Parecía hacer un gran esfuerzo para mantenerse en aquella posición. Durante algunos momentos ni él ni Graham dijeron una palabra. «¿Es usted el durmiente?», dijo por último el desconocido. «Sí», dijo Graham. «¿Qué me quiere usted?». «Me envía a Ostrog, señor». «¿Ostrog?». El hombre del ventilador hizo girar su cabeza hasta ponerse de perfil para Graham. Pareció como que escuchaba. De pronto lanzó una exclamación y se retiró a tiempo de evitar las alas del ventilador puesto de nuevo en marcha. Y cuando Graham levantó los ojos, nada era visible fuera de la nieve cayendo lentamente. Pasó quizás un cuarto de hora antes de que ocurriese nada en el ventilador, pero transcurrido este intervalo se oyó de nuevo el sonido metálico. Las alas se detuvieron y el rostro reapareció. Graham había permanecido todo este tiempo en el mismo sitio, alerta y temblando de excitación. «¿Quién es usted? ¿Qué desea usted?», dijo. «Deseo hablar con usted, señor», replicó el intruso. «Queremos. Yo no puedo explicarlo claramente. Hace 3 días que estamos buscando un medio de llegar a usted». «¿Hay medios de salir?», preguntó Graham. «Sí, señor, cuando usted quiera». «¿Es usted de mi partido, del partido del durmiente?». «Sí, señor». «¿Qué he de hacer?», preguntó Graham. Hubo un momento de lucha. El brazo del desconocido apareció y de su mano goteaba sangre. Sus piernas aparecieron sobre el borde de la abertura. «Apártese usted», dijo el hombre, y se dejó caer pesadamente dando de bruces a los pies de Graham. El ventilador se puso en marcha rechinando tenuemente. El forastero incorporóse jadeante, frotándose lastimado y clavados en Graham sus brillantes ojos, dijo. «Efectivamente usted es el durmiente y yo lo he visto a usted dormido, cuando estaba prohibido que nadie le viese a usted. Yo soy el hombre que estaba en tal largo sueño», dijo Graham. «Me han aprisionado aquí, estoy aquí desde que desperté, lo menos 3 días». El intruso iba a hablar, oyó algo, echó una rápida mirada a la puerta y de repente dejó a Graham y corrió hacia ella profiriendo incoherentes frases. Un arma de acero brilló en su mano y comenzó a golpear los goznes. —¡Cuidado! —exclamó una voz. —¡Oh! La voz venía de arriba. Graham levantó los ojos y vio las plantas de dos pies. Fue golpeado por una de ellas, y el golpe le hizo rodar por el suelo, oyendo la caída de otro cuerpo. Al caer se vio a un hombre también caído en el suelo, delante de él. —No le había visto a usted, señor —dijo el hombre con voz entrecortada. Levantóse y ayudó a Graham a hacer otro tanto. —¿Se ha lastimado usted? Empezaron a oírse repetidos golpes en el ventilador. Algo cayó rozando la cara de Graham y una brillante lámina de metal rebotó en el suelo. —¿Qué es esto? —exclamó Graham, confuso y mirando hacia el ventilador. —¿Quiénes son ustedes? ¿Qué van ustedes a hacer? Recuerden que yo no comprendo nada. —Apártense —dijo una voz y otro trozo de metal cayó pesadamente en el suelo. —Deseamos que nos siga usted —dijo el recién llegado. Y Graham, al mirarle de nuevo, vio otro corte en su frente que le ensangrentaba el rostro. Su pueblo le pide. —¿Ir a dónde? —¿Mi pueblo? —Al edificio junto a los mercados. Su vida peligra aquí. Tenemos espías. Lo hemos podido averiguar a tiempo. El consejo ha decidido, hoy mismo, narcotizarlo o envenenarlo a usted, y todo está dispuesto. El pueblo está aleccionado. La policía, los artilleros y la mitad de las tropas están con nosotros. Tenemos la ciudad llena de gente que grita contra el consejo. Tenemos armas. Se enjugó la sangre con la mano. Aquí su vida corre peligro, señor. —¿Pero para qué las armas? —El pueblo se ha levantado para defenderlo usted, señor. —¿Qué? Volvióse vivamente al oír cierto rumor, y Graham vio que el hombre, que había saltado el primero, retrocedía alarmado, haciéndole señas de que se ocultasen y encaminándose a la puerta como si quisiera colocarse detrás de ella. Y así lo hizo cuando apareció Howard con una bandeja y servicio de almorzar en ella, en la mano e inclinando su impasible rostro. Sobresaltóse, levantó los ojos. La puerta retumbó detrás de él. La bandeja cayó de sus manos y Howard recibió un certero golpe detrás de la oreja. Cayó como un árbol cortado por su base y quedó tendido en medio del aposento exterior. El hombre, que le había asestado el golpe, se inclinó presuroso sobre él, le examinó el rostro un momento, levantóse y volvió a la puerta. —Su veneno —dijo una voz al oído de Graham. Luego, bruscamente, quedaron sumidos en la oscuridad. Las innumerables luces de la cornisa se habían apagado. Graham vio la abertura del ventilador, la nieve arremolinándose fantásticamente sobre ella y negras figuras moviéndose en torno. Tres se asomaron al agujero. Un objeto confuso, una escala, se deslizaba desde lo alto y una mano apareció sosteniendo una luz amarillenta. Graham tuvo un momento de vacilación, pero el modo de ser de aquellos hombres, su rapidez, sus palabras, estaban de acuerdo con sus temores sobre el consejo, con su idea y esperanza de una liberación, que fue cuestión de un momento, y su pueblo le esperaba. —No comprendo —dijo—, pero en ustedes confío. ¿Qué hay que hacer? El hombre de la frente herida asió a Graham por el brazo. —Suba usted por esta escalera —cuchicheó. —Vivo —deben haber oído. Graham se dirigió a la escalera con las manos extendidas, puso el pie en el primer peldaño y volviendo la cabeza vio por encima del hombro del que iba más próximo al amarillento reflejo de la luz al primero que había entrado y agredido a Howard, ocupado todavía en la puerta. Volvióse de nuevo a la escalera y fue subiendo por este medio hasta llegar a los de arriba, los cuales le ayudaron a pasar por la abertura y luego se encontró sobre algo duro, frío y resbaladizo, fuera del conducto del ventilador. Tiritó. Se percató de una gran diferencia en la temperatura. Media docena de hombres le rodeaban y menudos copos de nieve caían en su rostro y manos, derritiéndose. Estaba oscuro, luego surcó el espacio un relámpago violado y todo quedó de nuevo a oscuras. Comprendió que estaba sobre el tejado del vasto edificio que había reemplazado a las casas, calles y espacios claros de Londres victoriano. El lugar era llano, con gigantescos cables salomónicos que se cruzaban en todas direcciones. Las circulares ruedas de cierto número de molinos de viento se destacaban indistintas y colosales a través de la oscuridad y la nieve que caía, y giraban con variado rumor según las oscilaciones del viento. En alguna parte una blanca luz que aparecía allá abajo hacía centellar los bordes nevados y se desvanecía enseguida, y aquí y allá más abajo alguna rápida maquinaria pasaba veloz, esparciendo chispas lívidas. Todo esto lo apreció de una manera fragmentaria, rodeado de sus libertadores. Alguien le echó un espeso y suave abrigo de un tejido lanoso sobre los hombros y lo envolvió en él cuidadosamente. Las cosas eran dichas breve y decisivamente. Alguien le empujó hacia adelante. Antes de que aclarase su mente, una figura negra le asió por el brazo. «Por aquí», dijo aquella figura, indicándole a través del inmenso tejado un confuso haz de luz en forma de semicírculo. Graham obedeció. «Cuidado», dijo una voz al tropezar Graham con un cable. «Entre los cables y no a través de ellos», dijo la voz. «Démonos prisa». «¿Dónde está el pueblo?», dijo Graham. «El pueblo que dice usted que me espera». El desconocido no contestó. Dejó el brazo de Graham al estrecharse el camino y le precedió dando grandes zancadas. Graham seguía ciegamente. Un momento después se encontró corriendo. «¿Vienen los otros?», preguntó jadeante, pero no recibió contestación. Su compañero miró hacia atrás y continuó la carrera. Llegaron a una especie de pasarela de metal, transversal a la dirección que habían seguido, y se desviaron un tanto para seguirla. Graham volvió la cabeza, pero la nevada ocultaba a los otros. «Adelante», le gritó el guía. A toda carrera llegaron junto a un pequeño molino de viento que giraba a bastante altura. «¡Alto!», gritó el guía de Graham, y evitaron una cinta sin fin que descendía vertiginosamente con movimiento circular entre el molino y debajo del tejado. «Por aquí», y se encontraron hundidos hasta la rodilla en un canalón lleno de nieve entre dos paredillas de metal que bien pronto subieron hasta la cintura. «Yo iré primero», dijo el guía. Graham se arrolló el abrigo y le siguió. De pronto presentóse un estrecho abismo a través del cual el canalón saltaba a la nevada oscura del otro borde. Graham trató de atisbar desde la orilla. Por un momento se arrepintió de su fuga. No osó mirar otra vez y su cerebro flaqueó al meterse y chapuzar por aquella nieve semilíquida. Fuera del canalón se encaramaron y corrieron a través de un ancho espacio llano, húmedo con la nieve que se deshacía, en medio del cual se movían, debajo de la superficie, luces que iban en todas direcciones. Vaciló ante aquella sustancia de aparente endeblez, pero el guía continuó sin hacer caso, y así llegaron y gatearon por resbaladizos escalones hasta el borde de una inmensa cúpula de cristal. Dieron la vuelta a esta cúpula. Allí abajo, lejos, una multitud de personas parecía entregada al placer de la danza, y los acordes de la música se remontaban hasta la cúpula. Graham imaginó oír un gran vocerío y su guía le dio el ejemplo de otro acceso de rapidez. Gatearon jadeantes por un espacio de colosales molinos de viento, tan inmenso uno de ellos que tan solo la parte inferior del disco aparecía fugitivamente a la vista y perdiéronse luego en la oscuridad. Anduvieron durante algún tiempo a través de los componentes metálicos de su base y llegaron por último a un lugar de movibles plataformas, parecido al lugar que Graham había divisado desde la terraza. Se arrastraron a través de la cenagosa transparencia que cubría esta calle de plataformas, caminando a gatas a causa de lo resbaladizo de la nieve. En la mayor parte del trayecto, el cristal estaba empañado y Graham tan solo vio confusas sugestiones de las formas de abajo. Pero llegados al punto culminante del transparente techo, el cristal era claro y se encontró mirando con exactitud todo cuanto alcanzaban sus ojos. Durante cierto intervalo, a pesar de la prisa de su guía, se dejó ganar por el vértigo y permaneció abierto de piernas sobre el cristal, mareado y paralizado. Allá abajo, nuevas manchas movedizas discurrían. Los moradores de una población sin noche y las plataformas móviles seguían su incesante carrera. de mandaderos y hombres de ignoradas industrias se dispersaban a lo largo de los cables diagonales y los frágiles puentes, bullían de gente. Era una cosa semejante a la contemplación de una gigantesca colmena de vidrio que quedaba verticalmente debajo de él con sólo un diáfano cristal de ignorado espesor para librarle de una caída. En la calle se gozaba de luz y calor, y Graham estaba calado hasta la piel y el frío había entumecido sus pies. Durante un rato no pudo moverse. «¡Adelante!», gritóle el guía con acento de terror. «¡Adelante!». Graham llegó a la cúspide del techo mediante un esfuerzo. Sobre la cumbre, siguiendo el ejemplo del guía, volvióse y se dejó ir de espaldas por la opuesta pendiente con gran rapidez entre una pequeña avalancha de nieve. Mientras se deslizaba, pensó en lo que ocurriría si algún boquete se presentaba en su camino. En el borde cayó hasta la rodilla en un vacío cenagoso, dando gracias a Dios por pisar de nuevo un terreno menos peligroso. El guía gateaba ya por una plancha metálica en una expansión horizontal. A través de los espesos copos de nieve se divisaba otra línea de grandes molinos de viento y después, súbitamente, sobre el cadencioso rumor de las aspas sobresalió un sonido ensordecedor. Era una vibración metálica de gran intensidad que parecía venir simultáneamente de todos los puntos del círculo. «¡Estamos descubiertos!», gritó el guía de Graham con acento de terror, y acto seguido, con un relámpago deslumbrador, la noche se convirtió en día. Sobre la nieve, en lo alto de los molinos de viento, aparecieron elevados mástiles sosteniendo globos de viva luz. Abrieron un extenso campo de visión en todas direcciones. Miraron tan distante como lo permitía la nevada. «¡Suba usted ahí!», gritó el conductor de Graham, y le empujó hacia un largo enjaulado de metal libre de nieve que corría como una cinta entre dos cenagosas laderas de nieve. Los entumecidos pies de Graham se caldearon y un tenue chorro de vapor se inició en el metal. «¡Adelante!», gritó el guía. 10 metros más allá y sin esperar, corrió velozmente a través del incandescente resplandor hacia las bases de hierro de la próxima hilera de molinos. Graham, reponiéndose de su asombro, siguióle convencido de su inminente captura. En cosa de unos segundos se encontraron dentro de una red de resplandecientes sombras producidas por las movibles barras de los gigantescos discos. El conductor de Graham siguió algún tiempo andando y de pronto se lanzó a un lado y se desvaneció dentro de una negra sombra en el ángulo al pie de un inmenso soporte. Un momento después, Graham estaba a su lado. Se agacharon jadeando y salieron. La escena que se presentó a los ojos de Graham era de lo más extraño. La nieve había cesado casi. Tan solo algún copo aislado caía a intervalos. Pero la vasta extensión de planicie entre ellos se veía de un blanco fantástico, interrumpido tan solo por gigantescas masas y móviles formas y lejanos recintos de impenetrable oscuridad, vastos y groseros titanes de sombra. Todo alrededor de ellos, grandes estructuras metálicas, traviesas de hierro, sobrehumanamente grandes, entrelazadas, y el disco de los molinos apenas moviéndose en la calma, pasaba en grandes y resplandecientes curvas, perdiéndose cada vez más lejos en una luminosa bruma. Y con toda esta elevada actividad, con un omnipresente sentido de motivo y designio, aquella nevada desolación de mecanismo parecía rescatarse de toda presencia, parecía poco frecuentada y desierta por los hombres como alguna inaccesible cima de los Alpes. «Nos estarán buscando», dijo el guía. «Apenas si estamos a la mitad de nuestro camino. Aun cuando esto esté frío, tendremos que escondernos cierto espacio de tiempo, al menos hasta que la nevada arrecie de nuevo». «¿Dónde están los mercados?», preguntó Graham mirando en todas direcciones. «¿Dónde está reunido el pueblo?». El otro no contestó. «Mire usted», murmuró Graham. Se acercó más y permaneció inmóvil. La nieve de pronto había empezado a caer más espesa que antes y deslizándose entre montones de copos del altísimo caballete, venía algo, vago y grande, con mucha rapidez. Llegó describiendo una curva y girando con blancas alas extendidas y un rastro de blanco vapor condensado tras él. Levantóse con fácil ligereza y subió brillando en el aire, se encaminó hacia adelante describiendo una vasta curva y se desvaneció de nuevo entre los vaporosos copos de nieve, y a través del cordaje de aquel objeto, Graham vio dos hombres diminutos, muy pequeños y activos, registrando con la vista, según le pareció, el área donde él se encontraba con el auxilio de unos gemelos de campaña. Por un momento fueron distintos, después velados por un espeso torbellino de nieve, después indistintos y un momento después habían desaparecido. «¡Ahora!», gritó el compañero de Graham. «¡Vamos!». Tiró de Graham por la manga y sin más discusión comenzaron a correr por debajo de las arcadas que servían de base a los molinos. Graham, corriendo sin tino, chocó contra su conductor, que se había vuelto a él repentinamente. Encontróse a unos 12 pasos de un tenebroso boquete que se extendía a derecha e izquierda, tanto como alcanzaba su vista. Esto parecía impedir todo progreso en una u otra dirección. «Haga usted lo que yo», dijo el guía con voz imperceptible. Se echó en el suelo y se arrastró hasta el borde. Asomó la cabeza, dio la vuelta y echó fuera una pierna. Parecía buscar algo con el pie. Encontrólo y se deslizó por el borde hacia la cima. Su cabeza reapareció. «Hay un reborde», dijo. «Por lo oscuro todo a lo largo. Haga usted lo que yo». Graham vaciló. Se echó al suelo, arrastróse hasta el borde y escudriñó en la oscuridad. Durante un momento de debilidad no tuvo ánimos para proseguir ni para retroceder. Después sentóse y extendió la pierna, sintiendo que el guía tiraba de ella, y experimentó la horrible sensación de resbalar por el borde a un insondable y cenagoso canalón impenetrablemente oscuro. «Por aquí», susurró la voz y comenzó a arrastrarse a lo largo de la ranura sobre la nieve encharcada, pegado a la pared. Así continuaron durante algunos minutos. Parecióle a Graham pasar por 100 estados de miseria, pasar momento tras momento por 100 grados de frío, humedad y extenuación. A los pocos momentos tenía insensibles las manos y los pies. El canalón seguía una pendiente inclinada. Observó que estaban ahora muchos pies por debajo de los aleros de los edificios. Grupos de espectrales formas blancas, semejantes a las sombras vistas a través de una cortina, se elevaban sobre ellos. Llegaron al final de un cable tendido sobre una de aquellas ventanas, confusamente visible y perdiéndose en impenetrables sombras. De pronto, su mano se posó sobre la del guía. «Quieto», murmuró este imperceptiblemente. Levantó los ojos sobresaltado y vio las grandes alas de la máquina volante deslizándose lenta y silenciosamente por encima de su cabeza. En un momento se ocultó otra vez. «No se mueva usted, vuelven». Durante un buen rato, ambos permanecieron inmóviles, después el compañero de Graham levantóse y llegando a los amarres del cable tropezó con algún indistinto aparejo. «¿Qué es eso?», preguntó Graham. La única respuesta fue un débil grito. El hombre se acurrucó y permaneció inmóvil. Graham le miró y vio oscurecerse su semblante. Observaba la larga faja de firmamento y Graham, siguiendo sus miradas, vio la máquina volante, pequeña y remota. Después vio que las alas se movían en otra dirección, que la máquina ponía la proa en dirección a ellos, haciéndose cada vez más distinta. Seguía al borde del canalón hacia ellos. Los movimientos del compañero de Graham se hicieron convulsivos. Puso dos barras en forma de cruz en manos de Graham. Este no podía verlas, pero apreció la forma por el tacto. Esta barra se unía al cable por delgados cordeles. En las cuerdas había asideros de cierta elástica sustancia. «Monte usted sobre esta cruz», dijo el guía nerviosamente, «y cójase fuertemente a los asideros. No lo suelte usted por nada del mundo». Graham obedeció sin replicar. «Salte usted», dijo la voz, «salte usted en nombre del cielo». Graham no pudo articular una palabra. Después se alegró de que la oscuridad ocultase su rostro. No dijo nada. Comenzó a temblar violentamente. Miró en la rápida sombra que iba creciendo en el espacio y precipitándose hacia ellos. Salte usted, por Dios, o nos cogerán», gritó el compañero de Graham, y en la violencia de su pasión le precipitó. Graham se tambaleó convulsivamente, lanzó un sollozante grito, un grito proferido a pesar suyo, y después cuando la máquina volante se cernía sobre ellos, cayó en el fondo de aquella oscuridad, sentado en el travesaño de la cruz y asido a las manillas con la tenacidad del ahogado. Algo crujió, algo rayó tenuemente la pared, sintió la vibración del crujido en las cuerdas, oyó gritar a los aeronautas, sintió un par de rodillas que tropezaban con sus lomos, descendía a través del aire, se sentía caer, toda su fuerza estaba reconcentrada en sus manos, hubiera querido gritar, pero le faltaba el aliento. Entró en un circuito de luz viva que le hizo aferrarse con más fuerza. Reconoció el gran camino con sus rápidas secciones, las bombas colgantes y la red de cables. Todo huía detrás de él. Tuvo la momentánea impresión de una gran abertura circular, abierta para engullirle. De nuevo estaba en la oscuridad, cayendo, cayendo, sujetándose con las doloridas manos, y de pronto un trueno de voces, una explosión de luz, y estaba en un inmenso local, brillantemente iluminado, con una tumultuosa muchedumbre que se agitaba debajo de él. Su pueblo. Un proscenio, un escenario volaban hacia él, y el cable se introducía en una abertura circular a la derecha de esto. La velocidad del descenso disminuía, y bien pronto llegó a una agradable lentitud. Oyó gritos de «¡Salvado! ¡El Señor! ¡Está salvado!». El escenario avanzaba hacia ellos con menos rapidez a cada momento. Entonces oyó lanzar al hombre que iba detrás de él un grito de terror, y ese grito encontró abajo un eco formidable. Se dio cuenta de que no se deslizaba ya a lo largo del cable, sino que caía con él. Se elevó un clamoreo de gritos, imprecaciones y alaridos. Sintió algo suave sobre su extendida mano. Deseaba permanecer tendido y la gente le recogió. Creyó después que le había conducido al estrado y le habían dado algo a beber, pero no estaba seguro. No supo lo que había sido de su guía. Cuando su mente estaba de nuevo clara, se encontró en pie. Firmes manos le sostenían. Estaba en una inmensa habitación que era o parecía un teatro. Un incesante vocerío resonaba en sus oídos, un rumor de trueno, el rumor de una muchedumbre sin cuento. «¡Es el durmiente! ¡El durmiente está entre nosotros! ¡El durmiente está con nosotros! ¡El Señor, el amo está con nosotros, sano y salvo!». Graham tuvo la gradual visión de un inmenso local cuajado de gente. No vio los individuos, tenía la noción de una espuma de sonrosados rostros, de ondulantes brazos y atavíos, sintió la oculta influencia de una vasta muchedumbre que le contemplaba, que se cernía sobre él, y terrazas, galerías, grandes arcadas, permitiendo remotas perspectivas, y gente por doquier, una vasta acumulación de gente densamente agrupada y vociferando. A través del espacio más cercano se extendía el derrumbado cable semejante a una monstruosa serpiente. Había sido cortado por los tripulantes de la máquina flotante por el extremo superior y estaba tendido a lo largo del local. Algunos hombres parecían ocupados en apartarlo a un lado, pero el efecto total era vago. Las paredes temblaban ante el estrépito. Graham parecía inseguro y miró a los que tenía a su alrededor. Alguien lo sostenía por un brazo. «Llévenme ustedes a una pequeña habitación», dijo llorando. «Una pequeña habitación». Y no pudo añadir más. Un hombre vestido de negro se aproximó a él y le tomó por el brazo que tenía libre. Se percató de que algunos solícitos individuos abrían una puerta delante de él. Otro le acompañó hasta una silla. Se tambaleó, dejóse caer pesadamente y se cubrió el rostro con las manos. Temblaba violentamente. Su tensión nerviosa había llegado al fin. Le despojaron del abrigo sin que él recordase cómo. El traje púrpura estaba negro por la humedad. El pueblo discurría en torno suyo. Los acontecimientos se desarrollaban, pero durante algún tiempo él no se dio cuenta. Se había salvado. Millares de exclamaciones se lo indicaban así. Estaba seguro. Aquel era el pueblo que estaba a su lado. Por un espacio de tiempo sollozó para aliviarse. Después permaneció inmóvil con el rostro cubierto. El aire vibraba con los gritos de un gentío innumerable. Fin de la sección 8.